Yo no sé por qué te quiero, amor, por qué te quiero cada día más. Yo no sé por qué te quiero, amor, por qué te quiero. No sé por qué. ¿Qué te pasó la otra vez cuando te vi con aquel? Él se acercó, te abrazó y un beso a ti te dio. Disculpándote, mujer, siente un dolor mi corazón y es porque le fuiste fiel. Yo no sé por qué te quiero, amor, por qué te quiero. Porque